Tierra hidalga, tierra mía, estrofas del romancero, desde Guzmán a Don Suero, van tremolando el honor, es León. Así dice el estribillo del himno León, y nosotros, tan querenciosos con el romancero, queremos dedicar el programa de hoy a la tierra del arriero de Bembibre, a la tierra hermana, cantora y filandera, tierra de maragatos y bercianos, cabreros y montañeses, tierra de mineros y labradores, de arrieros y vaqueiros, tierra por cuyos antiguos caminos transitan los peregrinos y los ganados en su variada y larga transhumancia. Hablaremos de calechos y magostos, de ramos y pendones, de sus danzas y sus fiestas, de sus leyendas y sus romances. Sonarán las panderetas, los panderos, las tarrañuelas y carajillos, acordeones, dulzainas y chiflas, y oiremos sus cantos en titos y corridos, en bodas y mayos. Y todo esto será posible gracias a la inestimable colaboración de Jesús San José Hernández, Sanjo, como le llaman sus muchos amigos, componente fundador del Grupo La Braña, recopilador y divulgador del folclore musical leonés, con el que tenemos el enorme placer de compartir este espacio de Radio Laredo que iniciamos una vez más en vuestra compañía y complicidad y que una noche de invierno, al calor de la lumbre, decidimos llamar La Gila. Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tonor Regra Menéndez. O buenos días, porque también nos pueden oír de día. Uh-huh. O incluso buenas noches. Bueno, no la liemos. Por eso decía yo hola, para no concretar tanto la hora del día, Rodri. Hola. A ver, repetimos. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, Tonor Regra Menéndez. Hola, Ana del Río. Hola. Una gila más, y además que nos vamos a una tierra que yo considero pues casi tan querida y tan apreciada como puede ser Cantabria o como puede ser Asturias para mí, pues me une muchas afinidades con León, y efectivamente vamos a dedicar a León esta gira, que por cierto ya empezamos oyendo unos titos en nuestra sintonía, sí, desde bueno, hace 10 años, 10 temporadas, oyendo, vienen tocándose estos titos de Velilla de la Reina. Eso es, interpretados por el grupo Son del Cordel. Queremos también dar un saludo a todos los oyentes de Radio Crónica Fol Musical, y sin más vamos a hacer el saludo que hacían en las antiguas gilas, Tono, Noé, acá estamos todos. Bueno, que nos está esperando Sanjo, vamos rápidamente. A ir un poquito ligeros. Refrán. Refranes. Pues, no, adivinanza primero, para ver si me das más tiempo para pensármela. Pues adivinanza. ¿No has traído? Pues la tenía. Pues refrán. Pero no sé dónde. Bueno, pues refranes. Sería curioso adivinar. ¿Dónde está dónde la adivinanza? Está la adivinanza. Es el colmo del adivinancero. Bueno, refranes. Refranes, pues para refranes que hablen de León, realmente hay muy poquitos y por lo tanto no he buscado ninguno. Lo que sí he buscado, que además me lo proporcionaste tú, fueron refranes leoneses, como aquel que dice: hacer lo que el topo, que cambió los huellos por el rabo. Se entiende bien, ¿no? Bueno. Que cambió los ojos por el rabo. Ajá, el topo que cambió los huellos por el rabo. La mocina y la gallina facen ñal na primera esquina. Es por San Antón, la buena pita pon. La pita es la gallina. Hambre que espera jartura no es hambre. En cada pueblo hay su uso y en cada rueca su fuso. Este viene muy bien para nosotros, para el filandón de hoy. Lo que lle del común no lle de dengún. Qué gran razón. El que ahorra siempre tiene, el ahorrar siempre fue bueno. El sombrero de aquel mozo es del padre de su abuelo. Este es un refrán de la capital de la maragatería. Capital que se ha robado. No que han robado, sino que ahora se considera Astorga la capital de la maragatería. Luego hablaremos de este tema. Cuando las tres Marías van pa'l paleru, salen de Casares del filanderu. ¿El Paleru? El Paleru, pues debe de ser un lugar, lo estuve buscando y no lo encontré, pero sí te puedo hablar de las Tres Marías. Las Tres Marías son las tres estrellas del cinturón de Orión. Ajá. También se llaman los tres reyes magos, que son Mintaka, Alnitak y Alnilam. Uh-huh. Son las que forman el cinturón de la constelación de Orión, del Carro, que es la constelación yo creo más famosa en el hemisferio norte. Y para no entretenernos, hay muchos referentes a Hambre, de la Maravetería, del Bierzo, de Órbigo, de Ribadesil, es que tengo muchísimos. De Luna. Que de Luna. De Luna, qué bonito. Es que tiene una comarca que se llama Luna. Luna. Decían los americanos que habían sido los primeros en llegar a la Luna, eso no, mentira, no, fueron mentira. Los leoneses. Los leoneses, y había ahí. Un montón de ellos allí. Bueno, ¿alguna mira, frase? Sí, tengo frase, pero mira a ver si encuentra la adivinanza o no. Ahora o no. La miro. Venga, por aquí. Enreda sin meter mucho ruido mientras te voy contando yo, pero escúchame, ¿eh? Te escucho el con dicho. Devoción. El dicho. Es cortito además, o sea, no te voy a dar mucho tiempo. Dice: más firme que el castillo de León. A la persona que es constante en sus actividades o fiel a la palabra dada, o al juramento prestado, pues se le compara con el castillo de León, del que dice la copla: más firme soy en quererte que el castillo de León, que al tiempo del terremoto tembló, pero no cayó. Uh-huh. Y de ahí viene este dicho: más firme que el castillo de León. Uh-huh. Nada, que sigue sin encontrar la adivinanza, ¿no? Es que no me has dado tiempo ni a buscar aquí. Bueno. Estoy para no meter ruido. Bueno. A ver, un momento, espera que lo tengo no, aquí. No. Ese hay que traerlo de casa, Tono. Será la primera vez que no dices adivinanza. Bueno, ya. Bueno. ¿Y de qué? Bueno, pues, ¿cuál era la adivinanza? Vamos a escuchar, para ir entrando en canción, nunca mejor dicho, un tema que tiene el grupo La Braña, con uno de los componentes, Sanjo, vamos a hablar hoy, de su disco titulado Por el Bierzo. Tienen un tema que además se llama así, El Filandón, que como ya hemos comentado en más de una ocasión en la gila, pues es la manera de llamar a las gilas, una de las o a maneras, las gilas, una de las maneras de mil, que ya veremos que hay más, que hay en León, el filandón. Vamos a escuchar a La Braña. Mi roca con el... Filandón, filanderu, hilandar, hilandón, gilas, seranu, gilas, hilas, filandare, filorio, filandeiru, serano, filada. Pues de todas esas maneras se dice esto que llevamos haciendo y que nuestros antepasados hicieron durante mucho tiempo. Y bueno, pues poco a poco se ha ido perdiendo, pero en lugares como León pues se sigue manteniendo el hacer de vez en cuando alguna gila, algún sí, filandón. Como en Cantabria. Y hoy pues hacemos un filandón en León, que es a lo que hemos venido. Y para que Tono nos introduzca un poco en esto, en este tema y en este filandón, pues vamos a escucharle, pero le vamos a escuchar también con una música de fondo sacado del disco Aceito. Y vamos a escuchar un baile del país y Tono nos cuenta sus cosas. Se resiste León a perder su identidad. Así como las otras provincias del antiguo reino se mimetizan en Castilla, León lucha por su supervivencia, aferrándose a su idiosincrasia, manteniendo su cohesión entre comarcas tan dispares tanto que alguna se siente extraña en este paisaje y coquetea con otras culturas afines, pues tiene León la riqueza de estar entre diversas formas culturales que, lejos de empobrecerla, la enriquecen sobremanera, como iremos viendo a lo largo del programa. Tiempo era ya de dedicar un programa a León, al que tenemos muy presente desde la primera temporada, dándonos una imagen sonora identificable a nuestros oyentes en nuestra sintonía. Pues cada 15 días, estos titos de Velilla de la Reina, interpretados por el Son de Cordel, nos hacen de puente entre León y Cantabria. Aunque no es el único, pues aunque hemos titulado un filandón en León a este programa, bien podíamos llamarlo como la serie que tenemos en marcha, una gila en... pues en las comarcas de la montaña oriental leonesa tal nombre reciben las veladas nocturnas. Tiempo era ya de adentrarse en la variada geografía y cultura leonesa, tan extensa que lamentablemente ya desde el principio me causa pesar lo corto que se nos va a quedar el programa, pues como bien saben quienes nos escuchan habitualmente, no nos adorna precisamente la capacidad de síntesis. No obstante, dejaremos abierta una puerta para por ella tornar a futuras gilas. Hablaba al principio de su riqueza cultural compartida, haciendo esta muy notable en sus formas de hablar, desde el gallego del Bierzo, el pachuezu, como así lo denominó Melchor Rodríguez Cosmén, de las comarcas de la montaña occidental, la faliecha de los vaqueiros, el castellano y, por supuesto, el leonés, que compartimos desde los vecinos del norte en su variante asturiana hasta Portugal en su variante mirandesa. Y si rico es en vocabulario, no es lo menos en sus bailes, canciones, instrumentos y costumbres. La gaita, el rabel, la chifla, los grandes panderos redondos y cuadrados y toda una serie de pequeños instrumentos hacen que nos asombremos ante tanta variedad. Para no restar más tiempo al dedicado a esta noble tierra, no me extenderé más, simplemente añadir que si algo realmente bueno tiene León, son sus gentes, con los que es difícil sentirse extraño, dado su carácter afable y abierto. Así pues, echando mano de tales características, estará con nosotros Jesús San José, componente del Grupo Labraña, quien nos hablará en primera persona de esta tierra que también conoce y que es la suya. Y con quien estamos encantados de compartir estos fogones que os calientan. Este tiempo que tenemos asignado, y además tomaremos un buen vaso de vino con él. Y ya para terminar, qué mejor que echar al aire esta copla de la Garrucha. Viva Babia, viva Babia, viva el puerto de Somiedo, palacios de Silla-Omaña, Chaciana y Acheitariegos. Calecho también se llama la gila. Calecho, sí. Por cierto, estamos escuchando un son de arriba. Bueno, un son de arriba sería en la variante norte, en la ladera norte de la cordillera. Es un baile chano, un baile del país. Un baile realmente complicado de bailar, pero muy divertido y muy vistoso. Bueno, pues para presentar a Jesús San José, a Sanjo, del Grupo Labraña, como venimos diciendo, vamos a escuchar un cantar que además se titula así, Cantar de la Braña. Qué mejor que este Cantar de la Braña para presentar al grupo y a Sanjo. Está sacado del último disco que han editado, Ecos de la Transhumancia, en donde todos los temas musicales tienen que ver, pues eso, con la transhumancia, con los pastores, que sabéis que es una de las grandes vías que recorre León de sur a norte. La otra vía es la que va de este a oeste, que es la de los peregrinos a Santiago de Compostela. Y vamos a escucharlo un poco y os presento al grupo La Braña, Cantar de la Braña. Patatas para la cena. Y adiós amante, adiós amor, adiós amante del corazón. Pues el grupo La Braña lleva ya unos cuantos años editando discos, investigando el cancionero musical tradicional leonés y haciendo muchísimas actuaciones y participando en cantidad de eventos, incluso en programas de radio, en Radio León, Rincón del Fol, desde la Mi Ventana. En los años 80 se unió el grupo La Braña y empezó a hacer grabaciones, tienen numerosas grabaciones, entre ellas destacar los 6 volúmenes que llevan el título genérico de La Braña, canción tradicional leonesa. Luego tienen Por el Bierzo, que ya hemos escuchado un tema de él, Vamos a cantar, un trabajo muy interesante, Himno y romancero de la lucha leonesa, Ecos de la Transhumancia, y un doble CD que han titulado Cantando las 40, que es una selección de temas desde 1980 a 1990... El grupo inicialmente lo componían 6 personas, ahora lo componen 5, entre ellos María del Pilar Pérez, María Teresa Pérez, Marcelino Rodríguez, Sanjo, con el que vamos a hablar ahora, y Ángel Arredondo, que le he dejado para el final, porque Ángel es hijo de un laredano, y cuando nos pusimos en contacto con el grupo La Braña, pues nos lo comentaron, que es hijo de Rufino Arredondo, que marchó pues hace muchos años a León, falleció ya, él pertenecía aquí en Laredo a la Rondalla a los Mangantes, de la cual hemos hablado alguna vez en el programa. Y bueno, él siempre tuvo a bien el repertorio de aquí, de las canciones de aquí, y bueno, pues un poco las trasladó y las transmitió a la gente de León que las quiso escuchar. Pero para no entretenernos más, tenemos al otro lado del hilo telefónico, aquí en Tono. Pues no vamos a hablar de La Braña, a pesar de que has hecho esa amplia biografía. La Braña la reservaremos para la gira en verano. Una selección. Si, y a quien vamos a hablar, y de León, de su tierra, es con Sanjo. Hola, Sanjo, buenas tardes. Hola, chicos de la gila. Se irá salpicando algunas cosas de La Braña, pero lo que nos interesa hoy es tu tierra, no tu grupo. A tu grupo lo reservaremos para este verano. El grupo no tendría sentido si no fuera por la tierra. O sea que vamos a poner primero al señor y después ya al criado. Bueno, para que nuestros oyentes lo sepan, este programa sería completamente otro si no hubiera sido por tu colaboración. Porque cuando te pedimos, pues hace aproximadamente 15 días, que si te quisieras participar y colaborar con nosotros, pues bueno, todo han sido favores y trabajos. Nos has preparado un guión estupendo, nos has mandado toda la discografía de La Braña. Bueno, nos has casi podíamos hacer pues 5 o 6 programas sobre León con todo lo que nos has mandado. Pero el tiempo es el que tenemos y vamos a ello, vamos a entrar en materia. Te habíamos propuesto, Sanjo, para recorrer León, lo que nos dé tiempo, esperemos que lo recorramos entero, de oeste a este, empezando pues desde la frontera gallega, hacia ir acercándonos más a nuestra tierra. Y en la frontera gallega tenemos allí una comarca que se comparte con los gallegos, que son los Ancares. Pues sí, efectivamente. Bueno, además es una zona muy arcaica, que aún se pueden ver las payozas de tejado de teito. Es de esas comarcas que ancestralmente ahí escondidas, de las que, bueno, en León también hemos tenido la Cabrera, también como otra de esas comarcas ahí recónditas. Y claro, los Ancares, pues, tiene ese encanto, esa leyenda de lo antiguo, de lo ancestral, de lo que está ahí escondido. Y por lo tanto, pues tiene también una gran riqueza en tradiciones, muchas de las cuales todavía no dadas a conocer, pero que gente como, por ejemplo, Joaquín Díaz divulgó en un famoso disco ya hace unos cuantos años. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que esa zona de Ancares es tierra también de brañas, tierra de payozas, tierra donde muchos de sus pueblos antiguamente pues eran simplemente lugares de ganado, lugares de braña, que con el tiempo pasaron de ser unos asentamientos de verano a ser asentamientos permanentes. Y bueno, desde luego es una comarca con un encanto especial. Aún se pueden ver por allí los cortinos. El cortín es como un corro cerrado de piedras donde se meten las colmenas para protegerlas del oso, claro, que todavía campa por allí. El oso, sí, estamos en tierra del oso, además, que es un animal que ahora existe mucho interés en su conservación y en poder unir mediante un pasillo las dos poblaciones de oso que quedan en esa zona de la Cordillera Cantábrica. Uh-huh. Así que, bueno, pues la naturaleza siempre está también presente en la vida de los pueblos y en las canciones y en las coplas. Mantenían allí en los Ancares todavía la costumbre y la creencia que no se podía apagar el fuego del hogar porque traía muy mala suerte. Esa creencia ha llegado pues prácticamente hasta nuestros días. E incluso hasta no hace mucho cazaban los jabalíes con chuzos. Oye, Sanjo, nos comentabas cuando te propusimos hacer el programa, nos mandaste un correo comentándonos que habías participado en algún filandón en León. Cuando hacíamos el inicio del programa, pues hablábamos que en León pues quizá todavía se realizaba alguno. Aquí en Cantabria pues no tenemos constancia de que se sigan realizando. Bueno, ¿tú tienes constancia de ello allí en León? Pues mira, en León, filandones tradicionales, ya siguiendo la línea de la pura tradición de filandones, pues es como tantas cosas que han ido poco a poco viniendo a menos. Ahora ya la gente no se reúne en una cocina a hilar, por supuesto, se ponen a ver la tele o se ponen a ir a los bares o a las discotecas, pero desde hace unos años existe un movimiento importante de gente de tipo, bueno, podemos decir de tipo cultural, que empezó siendo quizá a lo mejor urbano, pero se está extendiendo a muchos pueblos, de celebrar filandones al estilo tradicional. Claro, no es ya en el mismo contexto, pero en muchos sitios, bueno, yo recuerdo un pueblo donde vamos muy a menudo, que es en Otero de Curueño, desde hace unos cuantos años, pues la braña, colaboramos mucho allí con gente del pueblo, con una asociación cultural, que Fuente del Ruiseñor, que todos los años organizan un filandón. Y claro, los filandones tienen eso bonito de espontáneo, de que nunca se sabe cómo, o sea, se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba, porque uno de los ingredientes, ya me refiero no tanto al filandón tradicional, auténtico, donde estaban allí hilando tal, sino estos filandones que me preguntas, que son los que hoy día se siguen celebrando, pues tiene siempre ese ingrediente de que no es un agente transmisora y otra receptora, sino que el público se convierte a la vez en protagonista, y eso es lo bonito del filandón. Claro, más bonito era desde luego la funcionalidad que tenía el filandón en sus tiempos, porque aunque el nombre viene claramente del trabajo de filar, de hilar, pues eso era casi un aspecto secundario. Era mucho más importante reunirse para convivir, para compartir experiencias, para compartir cantares, para que los mozos y las mozas se pudieran guiñar el ojo, para que pues el hombre a lo mejor tenía que remendar allí la zamarra o darle un retoque ahí a los aperos de labranza que necesitaba para el día siguiente. Y bueno, incluso había zonas, incluso en zonas de León, donde no se hilaba. y se celebraban filandones, pero sin ese nombre, claro. Evidentemente el nombre viene de que un poco la justificación era el hilar, pero no era lo más importante de ninguna manera. Sí. Bueno, has nombrado... Siguiendo con el tema de filandones, que cantaban, que tal, una de las cosas que se hace mucho en los filandones es contar leyendas. Ya que estamos en los Ancares, hay una leyenda de la mujer ciervo, una leyenda preciosa, que no la voy a contar para no andar perdiendo tiempo. Es una leyenda, realmente, supongo que esté por internet, no lo he buscado por internet, pero supongo que está todo en internet. Ya sabes que lo que no está en internet no existe. Por lo tanto, quien tenga curiosidad por conocer la leyenda de la mujer ciervo, pues que la busque en internet, que es una leyenda preciosísima. Y nos vamos a ir yendo de los Ancares, porque si no, sí, no avanzamos. Que decía que Sanjo había nombrado un trabajo de Joaquín Díaz y a él le hemos acudido. Eso porque es. ¿Qué hemos elegido, Tono? Pues de ese disco de Canciones de los Ancares, pues interpretado por Joaquín Díaz, no has puesto el año, bueno, hace ya unos cuantos años. Pues las mozas de Vilarbón, del pueblo de Candín. Las mozas de Vilarbón, todas cocheando un pé, ya por culpa del terreno que no pueden ponerlo bien. Las mozas de Vilarbón, todas cocheando un pé, y es por culpa del terreno que no pueden ponerlo bien. Por allí va un camino, por allí va un sendero, por aquí va un camino dereitiño ao fiandeiro. Vilanova, dicen que no beben viño, e debaixo do refaixo levan o xarro escondido. As mozas de Vilarbón, todas coxeando un pé, e é por culpa del terreno que non poden ponelo bien. Siguiendo nuestro periplo, llegamos al Bierzo, Sanjo. Sí. ¿Qué nos encontramos en el Bierzo? Hombre, el Bierzo, la comarca de las comarcas, de los pocos que han adquirido esa categoría legal de comarca, ¿no? Desde luego, en la provincia de León es la comarca más amplia, ¿no? Si descontamos a toda la influencia de las zonas próximas a León, que se denomina Tierra de León, pero claro, es la que tiene más personalidad, la que tiene, pues, además... todo especial. Yo creo que tiene, pues, desde empezando la situación geográfica, es una depresión, una olla que le da un microclima especial. Eso le hace que sea, pues, se ha comparado muchas veces, hasta la propia palabra de Bierzo la comparan con el vergel de León, el jardín de León, donde se cría todo y todo lo bueno. O sea, estamos en un lugar, podríamos decir, si hubiera que situar el paraíso terrenal en la provincia de León, yo creo que sin duda... ¿Tú eres berciano, Sanjo? En el Bierzo, sí, sí. ¿Eres berciano? Yo no, pero no, mira... Pues es que hablas como si fueses berciano, ¿eh? Verás, mira, a los de mi pueblo, yo soy de la zona de la Valdería, pero se nos nota en el habla un cierto deje emparentado casi con la Cabrera, con el Bierzo y casi con Galicia. Cuando vamos fuera nos dicen que si somos gallegos. Y he vivido 7 años en Ponferrada, o sea que mi mujer tiene casi toda su familia en el Bierzo. Tenemos muchísimas vinculaciones personales con esta bendita tierra. Ajá. Ponferrada, que bien merece una buena visita, aparte de toda la comarca y de todo lo que nos has contado, que es precioso todo el Bierzo, pero la capital es preciosa, con el Castillo de los Templarios y todo el casco urbano. Sin duda, es pues como a veces le llaman a Ponferrada la Plaza Mayor del Bierzo, y a veces es como un pueblo grande, o sea, conserva ese sabor de pueblo a pesar de ser ciudad. Y claro, en los últimos, digamos, 15 años ha cambiado de una manera tremenda, para bien. Pero la verdad es que tiene ese sabor, es que la verdad como si fuera como el pueblo. Incluso a veces sus propios vecinos dicen, este que es del pueblo y es de allí, de Ponferrada. Entonces, no solo el castillo, bueno, la zona ahí del casco urbano donde está la calle del reloj con un tipismo especial. Uh-huh. Allí mismo en el corazón de lo que sería la plaza del ayuntamiento, a 10 metros... tienes rincones de casitas, de estas de planta y piso, con sus parras, con sus corredores, que parece que estás totalmente en un pueblo. Y claro, en cuanto te sales además a muy pocos kilómetros, pues tienes ya de todo, desde zonas de tipo pues industrial, como centrales térmicas, fábricas de cemento, tal, hasta pueblos también con el tipismo precioso, como es Molina Seca, monumentos también. O sea que de verdad que es un lugar, bueno, como creo que sabéis todos, el Bierzo fue provincia, uh-huh, con capital en Villafranca. Entonces ellos mantienen esa idea, y a veces en el Bierzo siempre se discute, bueno, pues que esto es el Bierzo, esto no es Castilla, esto no es León, esto no es Galicia, esto lo que es el Bierzo. Bueno, todo viene eso, de que tiene una fuerte personalidad, o sea, tienen una fuerte conciencia de ser lo que son. Y en el campo de la música tradicional, ¿qué características tiene? Bueno, pues mira, hasta hace, es muy interesante también esa cuestión, porque hasta hace pocos años del Bierzo no se conocía apenas el folclore. Los temas tradicionales, se solía decir que en el Bierzo, pues que solamente se cantaban rondas, habaneras, cosas de estas que traían los indianos, cosas a la Virgen. O sea, que había solo rondallas, pero hubo un personaje importantísimo que dio a conocer la riqueza de la tradición en el mundo rural, que fue Amador, porque aún vive, aunque ahora mismo está retirado un poco de estos temas, no sé por qué razón, pero él descubrió una riqueza ahí y dio a conocerla, porque después ha colaborado con muchísima gente, con La Braña, por ejemplo, con doña Concha Casado Lobato, una de las investigadoras de folclore león más importantes, con muchísima gente, y bueno, se vio un mundo que... tremendo, un mundo tremendo de tanto de bailes especiales, a lo mejor como por ejemplo el Bien Parado, un baile que prácticamente llegó a desaparecer casi totalmente, que es derivado de podríamos decir, de las seguidillas y boleros, de los pocos restos que quedan ese tipo de ritmos y bailes en León concretamente, y canciones de trabajo de una belleza tremenda. Fruto de esto, pues se publicó un cancionero, cancionero berciano, que por cierto yo colaboré también en su digitalización para que la gente que no, bueno, entienda las partituras pueda consultarlo por internet, juntamente con Wenceslao, que supongo que vosotros conocéis, se ha dedicado mucho a esta tarea, Wenceslao, no recuerdo ahora mismo los apellidos. Y bueno, a partir de ahí el Bierzo hay que quitarse el sombrero, el folclore que tiene, la riqueza. La Braña, cuando descubrió a Amador Yeguez Ayerbe, descubrió unas canciones tan preciosas que jamás, o sea, algunas como, no sé, por ejemplo, una que es el Canto del Cuco, es de esas canciones que la oímos por primera vez y te saltan las lágrimas del sentimiento tan tan profundo que tiene. Otra es el Carro Chillón, que sí. Creo que la habéis tenéis ahí un poco en el programa. Vamos a escucharla, pues, sí. Es que, la verdad, te imaginas, en las zonas, sobre todo en el Bierzo y en la Cabrera, había un prototipo de carro en el cual el eje giraba solidario con las ruedas y, por lo tanto, claro, iba haciendo un ruido tremendo. Sí. Y es como aquello de Atahualpa Yupanqui, de porque no engraso los ejes, y a mí me gusta que suenen. Es que le daba esa personalidad a cada carro, de tal manera que de lejos se podía oír cómo chillaba. Y se hacía reconocible. Sí, era reconocible el chillido del carro de fulano, el carro de mengano. El chillido, el canto. Sí, el canto. El canto del carro. Efectivamente, el canto. Porque canto del los carro. Carreteros decían el canto. Sí. Por cierto, y no solo de riqueza inmaterial, como estás hablando, tiene el Bierzo, sino también material. Me viene a la mente lo de la ferrería de Compludo. Sí, tan, sí. Tan preciosa ella que han restaurado y que está en perfecto uso ahora mismo. Pues sí, ya es una riqueza de siglos. Uh-huh. Y que hablar pues de la minería importante que ha habido, del hierro, del carbón, del wolframio. Bueno, la verdad es que a veces se ha dicho pues de las tres o cuatro grandes ciudades, quitando lo que es la capital de León, pues que son Astorga, Ponferrada, La Bañeza, pues que Astorga reza, La Bañeza se divierte y Ponferrada trabaja. Bueno, pues como nos has propuesto ese tema, la canción del carro chillón, vamos a escucharlo, no lo vamos a escuchar entero, pero vamos a hacernos una idea de cómo cantaba ese carro chillón, que está entresacado de vuestro disco Por el Bierzo, el disco de La Braña, y suena así. Recorriendo, tenemos que cortar este preciosísimo tema, Sanjo. Y vamos a ir dejando esta maravillosa tierra del Bierzo y nos vamos a ir yendo ya hacia la montaña occidental. Y nos vamos de zona de gaitas gallegas a zona de panderos, básicamente, aunque también hay gaitas, pero zona de panderos, panderos cuadrados, panderos redondos, que tocan, como hemos oído ya antes, al baile chano, a la garrucha. Sí, señor, estamos en la tierra, por un lado tierra de las brañas, pero es tierra del baile del país, el baile de la garrucha. El nombre más usual es el del país, simplemente. Sí. Bueno, ¿sabéis qué? En general la gente del pueblo no suele poner nombres técnicos a las cosas y usa nombres tan sencillos como la vaca del país, el baile del país. Un folclorista no le vale ya ese nombre y tiene que inventarse o buscar. Y también un nombre muy popular es chano, que lo distingue de otros bailes que son también del país en realidad, pero no son ya por antonomasia, como pueden ser las jotas o otros tipos de bailes, ¿no? Entonces sí que llegamos a esta zona de La Ciana, que luego se extiende, hay toda una cultura. Esa cultura de las brañas lleva consigo una vida, un folclore, lleva unas costumbres, unas tradiciones que se extiende en comarcas vecinas, como por ejemplo entre La Ciana y el Bierzo, pues está ese intermedio que es la comarca del Alto Sil, con capital, digamos, en Palacios del Sil, y se extiende también a comarcas ya no tan occidentales, sigue siendo montaña occidental, pero no tanto, no tanto como es Babia, por ejemplo, que comparte una cultura pues realmente bastante parecida. Y con los vecinos del norte, con los vaqueiros, sí, que claro, suben a los praos altos que están por ahí y luego en invierno bajan a la marina. Es interesante porque esa cultura no es provincial, es que realmente, claro, las fronteras provinciales son muy artificiales. En este caso no quizá no tanto porque los puertos marcan una frontera natural, pero la cultura se extiende a ambos lados de los puertos. Cambia de nombre, en vez de garrucha, pues son de arriba, pero básicamente es lo mismo, se canta, se baila, es muy similar. Hay diferencias también de unos pueblos a otros. Sí, sí, recuerdo bueno, una vez la que diferencia que puede haber de una vertiente a la otra es la misma que puede haber de un pueblo a otro dentro de la misma vertiente. Exactamente. Te iba a comentar que en pueblos bailan el chano un poco más rápido, en otros lo bailan más pausado, y claro, tienen muy a gala que es como se canta, como se baila en su pueblo, es como es realmente, cuando todos sabemos, en cuanto te metes en este mundo, que aquí no existen esas verdades como puños, sino que cada uno tiene su verdad, cada pueblo tiene su variante, y todas son igualmente verdaderas. Y la riqueza, como decías antes, está en esa diversidad, en esa variedad, eso es lo bonito. Además, que es zona de Pachuezu, como lo denominó Melchor sí. Rodríguez Cosmén, pues toda sí, la señor. Zona de esta de Leitariegos, hacia abajo, Babias, Omañas, Cangas de Narcea, incluso no sé si llegaría hasta Tineo, no, a Tineo no lo metía, pero bueno, toda la parte de Cangas y los valles del norte vuestro, del sur de Asturias, que es zona de Pachuezu, y de Faliecha, de los vaqueiros. Pues sí. Sanjo, el tema que vamos a escuchar se titula El Ramo, y queremos que nos comentes un poco el ramo leonés, en bueno, qué consiste. Hombre, el ramo, sí. Es un tema precioso y además muy muy de moda. Solo para que veas la actualidad. Hoy mismo he visto en las noticias, en un pueblo de la provincia de León, Santa Blaja de Eslonza, una exposición de ramos estupenda, el propietario es un aficionado, Roberto Álvarez, pues ya tenemos ahí algo para empezar, un algo de hoy mismo. Pero si vas a un centro comercial de los más importantes de León, resulta que te encuentras una exposición de ramos leoneses decorados por artistas, es decir, que esto ya tiene una trascendencia al mundo de la cultura, no tanto de la cultura tradicional, sino de la cultura, digamos, actual, que además esos ramos han sido, no sé, cada uno se le ha encargado de decorar a un artista diferente y se van a subastar con cuyos fondos va a tener un fin benéfico. O sea que estamos ante algo que ya, de entrada, si alguien viene a León y no sabe lo que es, dice, oye, ¿qué demonios es eso del ramo? Bueno, ¿sigo? Sí, sí, espera, te iba a decir que además estamos ahora en época de ramo, claro, el ramo claro. De Navidad. El ramo efectivamente, de claro. El ramo es un elemento muy simple, pero a la vez muy complejo, porque se llama ramo no solo a un objeto material, sino a toda una ceremonia, toda una costumbre, toda una tradición. Y el ramo, hoy día, el más conocido, quizá el más importante de la vida tradicional a lo largo del año, era el ramo de Navidad, el ramo de Nochebuena. Pero el ramo era una ceremonia que estaba arraigada en los pueblos de tal manera que servía para todo. Había ramos a los santos patronos, especialmente uno de los muy arramados era San Antonio, por ejemplo. Ramos a la Virgen, que se en los santuarios tenían lugar. Había también ramos profanos. E incluso hay algunas referencias en la Ribera del Órbigo de ramos, incluso en Semana Santa. Entonces, ¿qué era eso del ramo? Pues toda una ceremonia en la que las protagonistas eran fundamentalmente las mozas. Las mozas preparaban unos cánticos que no eran siempre iguales de un año para otro. Tenían una estructura común, la estructura básica, pero cada año se le daban sus cositas para que hubiera algo de novedad y hubiera un poco de motivo, incluso de risa también. Era una ceremonia que tenía lugar fundamentalmente pues en la iglesia, comenzaba la entrada de la iglesia, las mozas portaban lo que digamos el ramo material, que aún no he explicado cómo es, pero portaban, pedían permiso al cura para poder pasar al interior, iban entrando como una especie de procesión, a veces al son de la esquila, llegaban hasta el altar, posaban allí el ramo, cantando, todo esto cantando, y entre los cánticos pues interviene las cosas que describen un poco cómo era la ceremonia, cómo mandaban a las mujeres que se fueran apartando para dejar paso al ramo, en algunos momentos hacían reverencia, en otros momentos tocaban la esquila, y quedaba allí el ramo, que luego era protagonista también en el momento del ofertorio, se hacían unas ofrendas basando en ese ramo. E incluso, pues al final, muchas veces esta ceremonia del ramo de Navidad terminaba con representaciones tan importantes en la provincia de León como es la pastorada o cantos de villancicos, ¿no? De eso hablaremos en el próximo programa. Ya sé que los tenéis preparados, estupendo. ¿El ramo material en qué consiste? Bueno, ramo material, ya para resumir. Porque nos has explicado la ceremonia. Sí, es un... Vamos a ver, primitivamente parece ser que era un ramo auténtico. Un ramo auténtico cortado quizá de romero, quizá de laurel, probablemente los más usuales, romero o laurel, que se cargaba de ofrendas, se cargaba de cintas, de colores, de, pues por ejemplo, de rosquillas, de peras, es decir, cosas así, digamos, ofrendadas, en este caso, pues al santo patrono o a la Virgen o a quien fuera, ¿no? Pero ese ramo se conserva, eso casi ha desaparecido, porque se convirtió, evolucionó a una estilización del ramo que es un armazón de madera. Un armazón de madera que casi siempre lleva o debería llevar, que esto, bueno, siempre puedes decir que no es obligatorio, pero un recuerdo de cómo era ese elemento vegetal. Suele ir coronado por un trocito, un ramo auténtico de verdad. Pero claro, ahí habría que vincularlo con todas estas tradiciones del mundo vegetal, no sé cómo decir, la influencia de los vegetales sobre nosotros, esa ofrenda siempre, el mundo vegetal. Sí, presente, el simbolismo, ¿no?, que ha existido siempre ancestralmente. Sí, exactamente. Y luego otro elemento que tiene fundamental son las velas y las ofrendas. Uh-huh. Aparte de eso, las formas varían muchísimo. Resulta que ahora en León esa estilización y esa modernización que estoy comentando, que de hecho hoy mismo en los hogares leoneses, pues yo no sé cuál será el porcentaje, pero en muchos, muchos, muchos hogares leoneses conviven junto con el Belén y con el típico árbol de Navidad, el ramo. Como un elemento ya no perteneciente a la ceremonia, sino un elemento de identificación con la tierra. Ajá. Bueno, podemos decir que hace varias Navidades tuvimos aquí a gente de Líbana que han recuperado también esta tradición del ramo y estuvieron aquí cantándonos el ramo y nos trajeron dulces en un ramo, bueno, en fin, que... Rosquillas. Vamos a escuchar un ramo no de Navidad, sino de fiesta, cuando se subastan los panes o lo que pongan en el ramo, y nos lo interpreta del disco Aceito la Sociedad San Miguel de la Ciana. Excelente disco y un excelente grupo de cante y de baile, que por cierto ese disco Aceito fue objeto de un premio nacional del Ministerio de Cultura, fue grabado en los estudios Cascabel, donde también Labraña grabó sus discos. Uh-huh. En el 87. Bueno, vosotros en 1987 también os dieron un premio a vosotros por el volumen tercero de la canción tradicional leonesa. Ese estudio, el malogrado, por desgracia, llorado Raúl Ferreras, que fue el alma y dueño y grabador, ingeniero sonido y todo de estos estudios Cascabel, llegó a tener 3 premios nacionales del Ministerio de Cultura, uno por uno de nuestros discos de Labraña, otro por el disco Aceito y otro por la obra de Ángel Barja, por una edición de obras no completas, pero bastante completas de la obra musical del músico Ángel Barja, también muerto, por desgracia. Vaya por Dios. Bueno. Pues vamos a escuchar este ramo. Nos vemos a Madalena. pues vamos a ir dejando ya la montaña y nos vamos al, al llano, al pie de una montaña, al pie del Teleno. Sí. Y vamos a la maratería. Por cierto, que han hecho Astorga capital de la maratería. Y no es curioso, Maragata, ¿eh? Sin ser Maragata. Sin ser Maragata, qué cosa más curiosa. Pero nosotros no, nos vamos para adentro. Nos vamos al Val de San Lorenzo, por ejemplo, a ver las mantas, que supongo que sigan haciendo por allí, por el Val, o a Filiel. ¿Y qué nos encontramos en la maragatería? Aparte de artesanos y arrieros. Bueno, ya arrieros poquitos. Bueno, hombre, yo creo que la maragatería es un lugar donde los habitantes, bueno, para empezar, el nombre de maragatería es un poco artificial. El nombre que se suele decir es Maragatos. Uh-huh. Generalmente el nombre de los habitantes lo toman del nombre de la tierra. En este caso es al revés. Maragatería significa tierra de Maragatos. Y muchas veces se dice simplemente, vamos a Maragatos, vienes de Maragatos. Uh-huh. Uh-huh. Así que ya, para empezar, ya indica ahí una personalidad de los habitantes, sí, más que de la propia tierra. La tierra es una tierra bastante árida que ha obligado a sus habitantes a ganarse la vida, generalmente emigrando, haciéndose arrieros, mientras que los hombres practicaban el oficio de la arriería, las mujeres pues se tenían que currar todo el trabajo duro del campo, cuidar los hijos y sacar la casa adelante. Pero aunque no se fuesen los hombres era igual, ¿eh? No te engañes. También, también, también. Bueno, entonces es una tierra donde si hubiera que resaltar algo, yo para mí, claro, cada uno tiene sus querencias, ¿no? Para mí es la tierra de la flauta. Tierra de la flauta, Maragata, o chifla leonesa, que también se da en el Bierzo y también en otros lugares, pero allí la maragatería es el foco principal, el lugar donde se conserva con un mayor brío, de tal manera que yo creo que le tienen veneración a la flauta y el tamboril. Allí no se suelen usar nombres como chifla, sino allí simplemente dicen flauta, ¿eh? ¿No? Uh-huh. Y tamboril, decimos tamboril. Bueno, decimos tamboril, pero ellos tampoco tamborín. Dicen tamborín o simplemente tambor. Sí, ¿eh? Sí. Entonces sería la tierra de la flauta y el tambor. Y todo el riquísimo folclore asociado a eso, los bailes. Los maragatos sí que son muy, como diría yo, muy amantes de lo que es su propia cultura, de sus propias tradiciones. Tienen muy a gala pues esa personalidad. Es un pueblo de origen probablemente ancestral, pero no muy conocido. Hasta el propio nombre, ha habido innumerables teorías sobre ello, sin que esté del todo claro. Pero tienen a gala esa especie de pasión por lo que es la palabra dada, la honradez. Y claro, eso se manifiesta en todo. Cuando un arriero, claro, era fundamental en el oficio de arriero, se le confiaban mercancías muy valiosas, incluso dinero. Si pensáis en el famoso arriero de Bembibre que antes has mencionado como romance, los arrieros de maragatería, del Bierzo, de los Argüellos y de algunos otros lugares que no eran solo maragatos, realmente tenían a gala eso. Lo que le confiaras, él lo defendía con su propia vida. Y lo que él dijera tal, la palabra dada, ahí no ni papeles ni nada, era lo más sagrado, ¿no? Entonces ese tipo de gente, esas vivencias ancestrales hacen que, por ejemplo, la boda maragata es una de las ceremonias que en todos los sitios es una ceremonia sentida y lleva un ritual y es estupendo, de lo que yo conozco en toda la provincia de León, pero en Maragatería cobra un cariz aún especial porque es ese romper el modo de vida de la moza con lo que se iba a encontrar a continuación, nada más casarse, era como ser desterrada, era cambiar a un modo de vida diferente totalmente y más duro, desde luego, donde ya las jaranas, las alegrías, pues se tienen que ir un poco tocando a fin. Y claro, requería la bendición del padre, de la madre, y la bendición, por supuesto, del cura, claro está, pero maestro de ceremonias era siempre, siempre, en todas estas ceremonias, el tamboritero, que no tamborilero, sino tamboritero. Sí, hablabas antes de los bailes y de la forma de bailar los maragatos, que les gusta mucho bailar en círculo, y una cosa muy pintoresca es que siempre, siempre acaban los bailes haciendo una zapateta. Una zapateta, qué bonito. Que es dar un salto, como lo del tío Gilito, que da un golpecito contento, en el aire, sí, eso es, sí. Pues acaban así los bailes. Comentarte, Sanjo, que mis primeros instrumentos musicales, tengo una pequeña colección, y unas castañuelas y una flauta, son de ahí, de ¿sí? Filiel, me lo hizo Pedro Alonso Urfi. La he visto en internet, tú, las fotografías de tu colección, y efectivamente, para mí, Pedro Alonso, que aún vive, el hombre... Ya esto tiene muchos años, las mías ya han de tener 25 años estas flautas. Ya. Hace mucho que ya no construye, pero yo para él tengo una admiración especial, aparte de que hoy hay artesanos estupendos y vamos, con las cuales tengo una confianza tremenda, pero este hombre para mí ha sido la primera flauta que yo compré, que la compré en una tienda y desconociendo absolutamente lo que era. Todavía es mi preferida, es la que yo le llamo la casadina, que la he utilizado en muchos discos. En el último, este de Ecos de la Transhumancia, es la que he utilizado en uno de los temas. Y ha sido construida por este hombre. Y este hombre, aparte de que le daba un, no sé, un soplido especial a sus flautas, un sonido, pero además él y algún otro, como por ejemplo Adelino de Peñalba, de Santiago del Bierzo, daban a sus flautas un sonido que la escala es un poco diferente a la que hoy día es dominante en otros artesanos. Está un poco atemperada, sí. Bien, pero dentro de lo que es la escala de cada uno, independientemente que no es un instrumento temperado ya por definición, pero que da una escala de tercera mayor especial que para muchas canciones, entre ellas la célebre o celebérrima, podríamos decir, de la peregrina, es capaz de entonar la melodía tal como la cantan vocalmente, cosa que en otros modelos de flautas que hoy día dominan en la maratería no suena igual en voz por cuestiones de la pura escala. Entonces, bueno, para mí la maratería es eso, es la tierra, la sagrada tierra de la flauta y el tamborín. Y del pandero, que también tocan pandero los maragatos y la maragata sobre todo pandereta. Y para muestra un botón tenemos a una estupenda hilandera, y creo que ha muerto, Dolores Fernández Gueijo. Sí, ya desgraciadamente era la gran informante de la tradición maragata, y hemos recuperado su voz de unas cintas que grabó Tecnosaga hace ya años, de Encuesta por León y Asturias, y vamos a escuchar un corrido del Vals de San Lorenzo. Molinero, molinero, no vengas de noche a verme. No están mis padres en casa y puede criticar la gente. La molinera llorando estaba y el molinero la consolaba. Molin que mueles el trigo, agua que lo haces moler. No digas al molinero que muero por tu querer. La molinera llorando estaba y el molinero la consolaba. Decía yo al principio que se nos iba a quedar muy, muy, muy, muy corto el programa. No hemos avanzado más que no hemos llegado ni a la mitad de León. Ya, y se nos está yendo el programa. No, te dije que había que hacer León 1, León 2, León 3. No, casi por comarca. Tenemos no me que hizo caso y lo quiso. Comarca por comarca, si no es imposible. Porque Sanjo va todo apretado el hombre, intentando contar cuatro cosas muy puntuales de cada sitio. Al final no puede contar todo. Bueno, pero a lo mejor nos lo apuntamos, Tono. Esto es unas pequeñas pinceladas que damos para que la gente pues fije su atención sobre León, y luego a lo mejor dentro de muchas más giras tenemos que hacer comarca por comarca, porque realmente lo requiere, y da la casualidad que León es uno de los sitios donde más músicas tenemos, y ya la aportación que nos ha hecho la Braña pues ya nos desborda todas las canciones y todas las músicas que tenemos capital, de León. A la Bañeza, Sanjo. Bueno, la Bañeza, a ver, tierra de ribera, pero muy próxima al páramo y muy vinculada con ella, tierra de donde además hay varios valles con una personalidad importante, como es el Valle de Jamuz, la Val Duerna, Valle del Duerna, en mi propio valle, que es la Valdería, que ya enlaza con la Cabrera, es el mismo río, el Eria de la Cabrera, y bueno, pues es una zona donde podemos decir el instrumento rey de esa zona es la dulzaina, No hemos podido hablar mucho de los instrumentos, es un tema precioso, pero yo creo, quiero romper una lanza en favor de la dulzaina, porque es un instrumento que se ha denostado últimamente, por desgracia, yo creo que injustamente, porque da colorido a muchísimas de las fiestas de muchas comarcas, de la ribera, del páramo, incluso de la montaña. Y bueno, un poco el por qué se denosta. Bueno, pues digamos porque no es tan rústica, no es tan primitiva como la flauta o la chifla, pero tampoco lo es la gaita, y sin embargo la gaita no está tan denostada. Al revés, la gaita está, no sé cómo por ahí, pero está arrasando con todo. Sí, arrasando, y a veces hasta supervalorada, hasta el punto de que está a lo mejor absorbiendo, en el Bierzo ha pasado, la gaita ha absorbido casi totalmente a la chifla y el tamboril, que antes formaban parte del paisaje sonoro, por ejemplo, de las fiestas de Ponferrada, y ahora ya es más la gaita la que forma ese paisaje. Sí, nos está pasando aquí. En Cantabria está pasando. Está arrasando con el rabel, sí. con el pito y el tambor, con todo. Bueno, pues un poco también la dulzaina pasó esto. También cuando entró fue un instrumento que se puso de moda. Fue tardío en su variante actual con las llaves, que tuvo su origen esa variante en Castilla, pero mucho antes ya la dulzaina en forma más rústica está en muchos otros lugares de España y de León también, desde luego. Y desde luego fue un instrumento muy arraigado en muchas zonas, que en muchas de ellas es donde no se oye la chifla, ni se oye la gaita, se oye la dulzaina. Por lo tanto, yo quiero romper eso un poco en la lanza, porque en realidad, si vamos a ser sinceros, un poco la dulzaina, el pecado que tiene es que lleva un apellido, supongo que sabéis a qué me refiero, dulzaina castellana. Y eso, claro, trae malos recuerdos en León, trae unas connotaciones que en algún determinado tipo de, no sé, de ambientes, yo creo que desconocedores de lo que es la realidad de la música tradicional leonesa, pues ha motivado un rechazo, ¿eh? Pero desde luego que es un instrumento que, por lo menos desde hace quizá un siglo, quizá dos, tiene gran importancia en la provincia de León, o al menos en muchas de las comarcas. Y ya que estamos en La Bañeza, pues un grupo de allí, de la tierra, del mismo... Vamos Bañeza. A ver. Pues Tornadera. Tornadera, estupendo. Tornadera, que grabaron un disco que titularon... ¿Sabes lo que es la Tornadera? La Tornadera es lo del hilar, ¿no? Lo del... No, es un útil de labrador, no es de hilandera. Es una especie de orca, lo que podríamos llamar en castellano así y tal, una especie de orca... Allí en la zona esta de La Bañeza, La Valdería, por ahí de donde yo soy, por eso os digo la palabra, le llamamos allí tornadera. Una orca de madera, de palos, con los dientes de palo. Nunca con lo que se utilizaba para las mieses. Ya. Pues vamos a escuchar del grupo Tornadera, pues un pasacalles, el pasacalles de Antruejo. Con lo cual tocamos los pasacalles y los antruejos, que no está nada mal. Hombre, menudas fiestas de Antruejo tenéis ahí, ¿eh? Claro, la Bañeza, de Negrillo, bueno. Bueno, vamos a escucharlo un poco. Muy bien. Se nos ha ido el tiempo, Sanjo, ya estamos pasados de tiempo, no es que se nos ha ido, es que estamos pasados. Ya llevamos una hora 5 minutos. Lo veía yo venir, que estas cosas siempre... Es lo que tiene, que es que no sabemos medirnos los tiempos. Teníamos que haber hecho, haberlo dividido, tono, ¿no? Bueno, dejado, pero no tampoco se puede volveremos cuadricular. Entonces, los filandones eran así, a es donde así. se llega. Cuando decían, uy, ¿qué hora es? Pues sí. Ya, por cierto, lo de el palero este que decíais de las de Casares, es un monte que había por allí. Cuando estas tres estrellas, Al Nitac, Al Nilán y Mintaca, sí, iban ya en el movimiento este celeste, que van hacia el palero, pues esto está dando una clara indicación ya. Horaria. Claro, está claro, diciendo claro. Que los filandeiros estos eran pues, tarde, duraban ¿no? mucho, claro, que duraban claro. Hasta altas horas, hasta que las tres Marías se iban al palero. Exactamente, pues mira qué bien que nos lo has apuntado. Y bueno, que ha sido todo un placer estar contando pues estas cosucas que contamos en la gila y haber tenido la oportunidad de hablar contigo. Que te utilizaremos en el buen sentido de la palabra muchas más veces, Sanjo. Y sobre todo tenemos pendiente ese especial programa para La Braña para poder hablar tranquilamente del grupo. Por cierto, los que estéis interesados podéis en internet, Grupo La Braña, en Facebook también está La Braña, y podéis ver y observar y todas las cosas que realiza este estupendo grupo de León. Sanjo, pues lo dicho, que un enorme placer haber trabajado contigo, porque más que colaborador has sido un auténtico protagonista del programa, tanto por tu realización del guión como la elección de las canciones que íbamos por a escuchar. Por no ser descorteses, pero como habías preparado el programa, casi te dejamos a ti solo y nos hubiésemos bajado a hablar, ¿eh? Bueno, no sé si sabes, no te lo hemos contado, que después de la gila tenemos la posgila, que llamamos, que siempre que tenemos invitados, sobre todo, pues nos tomamos unas cañitas breves, porque bueno, es martes, pero bueno, que las tomaremos a tu salud, ¿eh? Muy bien. Por aquí, y a la salud de tus compañeros también, les mandas estupendo, un fuerte ya. saludo. Gracias, de nuestra sí, parte. De vuestra parte. Y nada, que te emplazamos a ese nuevo programa y que cuando hablemos, aunque sea de alguna manera puntual, tomemos otra vez el tema de León, pues que nos volveremos a poner en contacto Oye, contigo. Oye, y ya si me permitís, aquí en León, no, cuando se toma algo, al final se echamos la arrancadera, es decir, cuando ya... Ajá. Ya se ha pasado el tiempo, pero la última, la arrancadera. Pues quería agradecer que nos ha coincidido hoy una fecha muy, muy, muy buena, muy especial, muy tradicional, que es el Santa Lucía. Aparte sí, de ser martes y 13, sí, es Santa Lucía, y en los refranes, supongo que lo habréis dicho a lo mejor otros años y no queréis repetir. Por Santa pero Lucía mengua la noche y mengua la noche crece, crece el día, pero que es muy interesante esa cuestión, es una referencia astronómica de primera línea. Incluso con explicaciones que hay que adivinar, pero realmente por las noches, si te fijas ahora, a partir de ahora en adelante, ya los días crecen, por la noche, no por la mañana. Sí. Y también se vincula un poco con la reforma del calendario de 1582, cuando se pasó al calendario gregoriano. Por aquella época, aproximadamente por la fecha de Santa Lucía, sobre el 13 de diciembre, era el solsticio de invierno, que ahora mismo ya es pues, más próximo a la Nochebuena, pero antes era más próximo a Santa Lucía por todo el desfase que a lo largo de siglos se fue acumulando en el calendario. Y es una fecha muy bonita, muy tradicional, muy folclórica, con connotaciones que no vamos ahora a entrar, pero que estaría muy bien también desarrollar. No hemos hablado de la lengua leonesa, no hemos hablado de la luche, de los bolos, de la chifla, bueno, del rabel, que también se toca en León. Bueno, en fin, que hay que volver a León. Sí, a eso es. Y sobre todo yo recuerdo para visitarnos también, porque si lo aprenden todo de un golpe. No hemos hablado de la capital y tenéis una de las grandes obras de la humanidad, que es la catedral, ese monumento a las vidrieras que tenéis allí. Y desde luego también el barrio húmedo con esas morcillas tan ricas que... La parte triste de León, Riaño, no hemos podido tocarlo. Bueno, que nos vamos, que nos riñen luego Noé, que está en el control. Sanjo, bueno, vamos con la arrancadera y la arrancadera musical que queríamos despedirnos en el programa de hoy dedicado a León. Van a ser unos titos, los titos de Villaquilambre. Estupendo. Entresacados de vuestro disco Cantando las 40, esa selección que habéis hecho de los años 1900, las grabaciones del grupo La Braña en los años 1980 hasta 1990, pues hemos querido elegir este alegre tema, estos titos, sí, porque ya sabes que arrancamos siempre con unos titos, y hoy que hemos querido esta arrancadera hacerla también con... Despedirnos con unos titos. Un baile especial, y para nosotros Villaquilambre, un pueblo muy especial donde casi aprendimos todo lo que sabemos. Estupendo. Sanjo, ha sido un placer, un verdadero placer compartir este espacio, este tiempo contigo y con tus compañeros, en tus músicas, en tus saberes. Y esto es lo que ha dado de sí, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Regra Menéndez. Noé del Río. ¿Volvéis cuándo y con qué? Ah, sí, es verdad, volvemos. Volveremos algún día. El martes 27 de diciembre, con Navidad, con cantos 27, en Navidad. 27, ah, sí, 27. Antes de los Santos Inocentes, ah, no, sí. El 27. Sanjo. Mira, sí se libra. Sí, ya estaré pendiente. No, que era para despedirte también, pero bueno, si estás pendiente también. Que, por cierto, tenéis un estupendo disco dedicado a los villancicos tradicionales, que también le usaremos para poner algún tema. Muy bien, muchas gracias. Venga, Sanjo, hasta siempre. Hasta venga, siempre a los oyentes. Hasta siempre, amigos. Si me quieres te quiero, si me amas te amo, si me olvidas te olvido, yo a todo hago. Ay, sí, sí, sí será verdad, me ataste prisionero, qué pena me da. Me dice que le olvide, no le puedo olvidar, me dice que le olvide, no será verdad. Si quieres que te quiera, pájaro verde, si quieres que te quiera, has de quererme. Verde la rama, verde el romero, arrodíllate dama y atate pelo con la cinta que cuelga de mi sombrero. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte si tienes la ventana llena de gente? Ay, sí, sí, sí será verdad, mi amante prisionero, qué pena me da. Me dice que le olvide, no le puedo olvidar, me dice que le olvide, no será verdad. Algún día por verte, dímelo daba, ahora por no verte, vuelvo la cara. Verte la rama, verde el romero, arrodíllate dama y atate el pelo con la cinta que cuelga de mi sombrero. Si quieres que te quiera, has de llevarme a un pueblo que se llama Villaquilambre. Ay, sí, sí, sí será verdad, mi amante prisionero, qué pena me da. Me dice que le olvide, no le puedo olvidar. Me dice que le olvide, no será verdad. Cuando estoy en el baile, no sé cantar es. Cuando estoy en la iglesia, vienen a pares. Verde la rama, verde el romero, arrodíllate dama y atate el pelo con la cinta que cuelga de mi sombrero. ¿Quieres que te quiera? Cómprame un burro con las orejas verdes y azul el culo. Ay, sí, sí, sí será verdad, mi amante prisionero, qué pena me da. Me dice que lo olvide, no le puedo olvidar, me dice que lo olvide, no.